atractiva, chica atractiva. Esa puta pa' mí es como emotiva, chica bien fina, como combina. Ella me puta como la que está fina. Ella atractiva, chica atractiva. Esa puta pa' mí es como emotiva, chica bien fina, como combina. Ella me puta como la que está fina. Ella me gusta por ella gatillo jalo. Quiero dar un beje pa' el duro pa' el regalo. Te gusta lo malo, y es que te toca lo voy a recarabalo. A ella le gusta y lo hizo monrero. Si fueron dadas de manera la monreo. Le gustan los peites que le haga perreo. Dime que tú quieres un reggaetón, un malarteo. Pide lo que quieras, te lo doy. Gucci en su cartera, yo tu nene Floyd menor. En la cama dándole color hasta que salga el sol. Ella está activa, chica, atractiva. Esta puta pa' mí es como emotiva, chica. Bien fina, como combina. Puta como la que está fina. Y está activa, chica, atractiva. Y esta puta pa' mí es como emotiva, chica, bien fina, como combina. Y me puta como la que está fina. Noche, te quiero comerte toda lista la maleta que vamos pa' Ponce. Mami, no te hagas la loca, que yo sé que a ti te gusta. Quítate la ropa, bailando me provoca. Me sube la nota, me sube la nota. Lewis Sanders.